Buenas noches a todos y todas, muchas gracias por estar ahí escuchándonos en nuestro programa número 16, donde, como saben, la vez pasada estuvimos sorteando numeritos y aquí Juano nos eligió un tema muy profundo, que es justamente el de la espiritualidad. Así que, bueno, le damos la bienvenida a este hermoso programa que tenemos por delante. Y bueno, comentándoles que empezamos con un texto muy conocido de Mario Benedetti que se llama No te salves, y él acompañó este hermoso poema una canción de los Beach Boys, God Only Knows, que es bellísimo. Y recién comentábamos con Julián que elegimos cada uno, cada selección de los textos tiene que ver justamente con el ser, ¿no? Con la búsqueda del ser y con una búsqueda espiritual que va mucho más allá de las religiones. Es decir, uno, digamos, podría llegar a pensar que cada vez que uno menciona la palabra espiritual o espiritualidad tiene que ver sí o sí con la religión. Y en verdad, digamos, hay personas que son sumamente espirituales, y acá lo vamos a ver reflejado en muchísimos textos que elegimos, que son sumamente profundos y van a las profundidades del ser, que no necesariamente tienen que ver con una religión o muchas, puede ser que también tenga que ver, porque en general las religiones abordan el tema de la espiritualidad, pero en nuestro caso nos interesaba hacer una selección de textos y de música que acompañe y que toque justamente el tema del ser y de la búsqueda espiritual y de este camino, ¿no?, espiritual. Y es por eso que elegimos en el primer texto a el querido Mario Benedetti haciendo No te salves. ¿Y luego escuchamos? Y luego escuchamos a The Beach Boys con God Only Knows. Uno de los mejores temas de uno de los mejores discos de todos los tiempos. Y aprovecho este momento para presentar a mi compañero Julián Marcel. Ah, hola, sí, ¿cómo estás? Está el agua ya acá. Perfecto, porque acá entre terones estamos haciendo mate, señores y señoras, para acompañar esta noche. Así es. Y por mi parte, Nair Castillo, que me pueden encontrar en redes sociales como nairbelen.poesía. Y a mí, perdón. En Instagram, disculpa. Y América Scarfo en Facebook, y a Julián lo pueden encontrar como... Así es, como Julián M. Marcel en Instagram y Julián Marcel en Facebook. Y a vos, Juano, ¿cómo te pueden encontrar? @ Juan Sixto Radio en todas las redes. Muy buenísimo. Bien. Y a su vez, aprovechamos para dar las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros, nosotras, al 5353-4415, 5353-4415, o nos pueden dejar su audio o mensajito por WhatsApp al 11 24 70 44 46. Repito nuevamente, 11 24 70 44 46. Y en redes sociales nos pueden seguir en Facebook e Instagram como radio-cb. Muy bien. Y así como estuvimos dando cuenta primero de lo que es lo que vas a tratar del programa de esta noche, antes de empezar con el, para dar pie, digamos, a lo que van a ser la lectura de los textos, Nair quiere leernos algo de un autor particular, ¿no es cierto? Sí, quiero leerles algo que desde muy pequeña mi madre me compartió, porque justamente es una persona muy espiritual, y ella, cada vez que yo enfrentaba una situación de mucho nerviosismo, dura, complicada, ella me decía: lee esta oración que es muy espiritual, y que no tiene que ver con una religión particular. Y era una religión que yo repetía como mantra y lograba calmarme. Así que se las quiero compartir y regalar en esta noche hermosa que tenemos por delante. Y dice así: debemos erradicar del alma todo miedo y temor de lo que el futuro pueda traer al hombre. Debemos adquirir serenidad en todos los sentimientos y emociones con respecto al futuro. Debemos mirar con absoluta ecuanimidad todo cuanto pueda venir. Y debemos pensar solamente que todo cuanto venga nos será dado por una dirección espiritual llena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber vivir con pura confianza, sin ninguna inseguridad en la existencia, confianza en la ayuda, siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si el coraje nos falta. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca. Indolente y ocioso convido a mi alma. Me dejo estar y miro un tallo de hierba de verano. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, hechos con esta tierra, con este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres nacieron aquí, los mismos que sus padres. Yo ahora, a los 37 años de mi edad y con salud perfecta, comienzo y espero no cesar hasta mi muerte. Me aparto de las escuelas y de las sectas, las dejo atrás. Me sirvieron, no las olvido. Soy puerto para el bien y para el mal. Hablo sin cuidarme de riesgos. Naturaleza sin freno con elemento energía. Creo en ti, mi alma, el otro que soy yo, no se rebajará ante ti. Y tú no te rebajarás ante él. Tiéndete en el pasto conmigo, desembaraza tu garganta. No son palabras, ni música, ni versos lo que preciso, ni hábitos, ni discursos, ni aún los mejores. Solo quiero el arrullo, el susurro de tu voz suave. Recuerdo cómo nos acostábamos una mañana transparente de estío, cómo apoyaste la cabeza sobre mis caderas y la volviste a mí dulcemente. Y abriste mi camisa sobre el pecho y hundiste tu lengua hasta tocar mi corazón desnudo. Y te estiraste hasta tocarme la barba y luego hasta tocarme los pies. Velozmente sirvieron y me rodearon el conocimiento y la paz que trascienden todas las discusiones de la tierra. Y desde entonces sé que la mano de Dios ha sido prometida a la mía. Y sé que el Espíritu de Dios es hermano del mío. Y que todos los hombres que han nacido son mis hermanos, y las mujeres mis hermanas y mis amantes, y que el sostén de la creación es el amor, y que son innumerables las hojas rígidas o que se curvan en los campos, y las negras hormigas en las grietas bajo las hojas, y las mohosas costras del seto, las piedras hacinadas, el saúco, la candelaria y la cizaña. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Las goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser, los últimos los traduzco a un nuevo idioma. Soy el poeta de la mujer no menos que el poeta del hombre, y digo que es tan grave ser mujer como ser hombre, y digo que nada es mayor que ser la madre de los hombres. Entono el canto de la exaltación o de la soberbia. Ya estamos hartos de plegarias y de salanderias. Muestro que el tamaño no es más que crecimiento. ¿Has dejado atrás a los otros? ¿Eres el presidente? Es una bagatela. Cada uno de los otros te alcanzará y seguirá adelante. Soy el que camina con la tierra y creciente noche. Llamo a la tierra y al mar que abraza la noche. Abrázame, noche de senos desnudos. Abrázame, noche magnética y fecunda. Noche de los vientos del sur. Noche de las estrellas grandes y escasas. Noche serena que me llama. Loca y desnuda noche de estío. Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento. Tierra de los árboles dormidos y húmedos. Tierra del sol que ya se ha ido. Tierra de las montañas de cumbre nebulosa. Tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul. Tierra del brillo y de la sombra manchado la corriente del río. Tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran, para que yo no las vea. Tierra yacente y extendida, rica tierra de azares. Sonríe, porque llega tu amante. Pródiga me has dado tu amor, te doy pues mi amor. Mi apasionado amor indecible, mi apasionado amor indecible. Walt Whitman, un cosmo de Manhattan, el hijo. Turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo, engendrando, ni sentimental, ni sintiéndome superior a otros hombres y mujeres, ni alejado de ellos, no menos modesto que inmodesto. Arrancad los rezojos, los cerrojos de las puertas, arrancad las puertas de los goznes. El que degrada a otro me degrada, y todo lo que se dice o se hace vuelve a mí al fin. A través de mí surge y surge la voluntad creadora, a través de mí el torrente y el índice. Mi brazo izquierdo ciñe tu cintura, mi derecha señala los continentes y el gran camino. Ni yo ni ningún otro puede andar por ti ese camino, eres tú quien debe andarlo. No queda lejos, está a tu alcance, quizá estabas en él desde que naciste y no lo has sabido. Quizá esté en todas partes, en mar y en tierra. Échate tus prendas al hombro, hijo mío, y yo traeré las mías y apresurémonos. Ciudades prodigiosas y naciones libres no saldrán al paso. Si te cansas, dame las dos cargas y apoya tu mano en mi cadera, y a su debido tiempo me devolverás el mismo servicio, porque ya emprendida la marcha, nunca descansaremos. Esta mañana, antes del alba, subí a una colina para mirar el cielo poblado. Y le dije a mi alma, cuando abarquemos esos mundos y el conocimiento y el goce que encierran, ¿estaremos al fin hartos y satisfechos? Y mi alma dijo, no, una vez alcanzados esos mundos, proseguiremos el camino. Tú también me interrogas y yo te escucho, contesto que no puedo contestar, tú mismo debes encontrar la respuesta. Siéntate un momento, hijo mío, aquí tienes pan para comer y leche para que bebas. Pero después de haber dormido y haber cambiado de ropa te beso, con el beso del adiós y te abro las puertas para que salgas. Demasiado tiempo has perdido en sueños deleznables, ahora te quito la venda de los ojos. Debes acostumbrarte al brillo de la luz y de cada momento de tu vida. Demasiado tiempo has vadeado, así has ido a una tabla en la orilla. Ahora quiero que seas un nadador, que te arrojes al mar, que reaparezcas. Que me hagas una seña, que grites y que agites el agua con tus cabellos. Dije que el alma no es más que el cuerpo, y dije que el cuerpo no es más que el alma, y que nada, ni Dios, es más que uno mismo. Quien camina una milla sin amor, se dirige a su propio funeral, envuelto en su propia mortaja. Y yo y tú, sin tener un centavo, podemos comprar lo más precioso de la tierra. Y la mirada de unos ojos o una arveja en su vaina confunden la sabiduría de todos los tiempos. Y no hay oficio ni profesión en los cuales el joven que lo sigue no pueda ser un héroe. Y no hay cosa tan frágil que no se aleje de las ruedas del universo. Y digo a cualquier hombre o mujer que tu alma esté serena y en paz ante millones de universos. Y digo a la humanidad, no hagas preguntas sobre Dios, porque yo que pregunto tantas cosas, no hago preguntas sobre Dios. No hay palabras capaces de expresar mi seguridad ante Dios y la muerte. Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo comprendo lo más mínimo, ni comprendo cómo puede existir algo más prodigioso que yo mismo. ¿Por qué desearía yo ver a Dios mejor que en este día? Algo veo de Dios en cada hora de las 24 y en cada uno de sus minutos. En el rostro de los hombres y de las mujeres veo a Dios, y en mi propio rostro en el espejo. Encuentro cartas de Dios tiradas por la calle y su firma en cada una, y las dejo donde están. Porque sé donde quiera que vayan, otras llegarán puntualmente. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria por Radio CB. Hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar por primera vez poemas de Vicente Luy, el poeta cordobés, que se suicidó el 27 de febrero del año 2012 en la provincia de Salta. Pocos días después, se presentó un libro póstumo de él, en el que hubo un montón de artistas que festejaban la existencia de él y leyeron varios poemas. Y desde ese momento hasta ahora me quedé como fanatizado, digamos, con la poesía de él. Y hay algunos libros que a mí, sinceramente, me rompieron la cabeza en el primer momento en que lo leí por primera vez, ¿no? Que es uno, por ejemplo, es Poesía Popular Argentina, que es del año 2011. No, 2009, perdón. Así que de ese libro vamos a leer varios poemas del amigo Vicente Luy. Y después escucharemos una canción bellísima, referida al caso también. De Vicente Luy, estos poemas. ¿Venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Me cago en Dios que me guía y me aconseja. Controle el pueblo sus ingresos. No estoy diciendo que crea en Dios o que haga yoga. Digo que controle el ciudadano las cuentas públicas. No hay bienes materiales ni bienes espirituales. Hay bienes. Eso puede discutirlo con quien sea y salir bien parado. Por eso digo, controle el pueblo sus ingresos. ¿Tus palabras no atraviesan las paredes? Modifica tus palabras. No hay nada más espiritual que el dinero. Si fuera Dios, me haría hombre, pero no otro. Apostaría toda la transformación. Mi desesperación y mi miseria son la plataforma desde donde intuyo. Solo soy tuyo siendo yo. Caín y Abel competían por agradar a Dios, supongamos. Hermosos frutos de todo tipo, hierbas aromáticas y agua ofreció Caín. Abel se cayó con cadáveres, animales muertos por él, y los ofreció. Dios prefirió lo de Abel. Caín mató a Abel. Si siempre me matan ellos, me alejo de Dios. Pregunta el discípulo, ¿qué es el demonio? Vicente contesta, descreo del demonio. Creo que el mal es atinente al hombre y que más vale hacer que rezar. No obstante ello, creo en Dios. No me lo imagino, pero no puedo evitarlo. De Jesús aprendí la conducta, no el método, sino la conducta, locura pura. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Metáfora, sí, pero en tiempo real. De Jesús también aprendí el rigor. ¿Y el amor? ¿Acaso se lo merecen? Un camino para un loco

that a real poncho or is that a Sears poncho? Don't you know you could make more money as a butcher? So don't you waste your time on me. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Bien, 21 horas 36 minutos de este martes 3, ¿no? Martes 3 de 3. Septiembre del 2019. Para que queden los datos y que se quede fijado que hoy estuvimos hablando, estamos hablando... De espiritualidad. Así es, programa número 16 ya de La Buena Memoria. Sí. Vamos a dar cuenta un poquito de quiénes estuvimos leyendo y quiénes estuvimos escuchando también. En primer lugar, bueno, como dijimos, a Mario Benedetti. Mario Benedetti con No te salves. Uh-huh. Poema histórico. Poema histórico, bellísimo. Uh-huh. Y acompañado de los Beach Boys. Desde Pet Sounds del año 65, haciendo God Only Knows. Luego escuchamos de boca de Nair a un poema, un fragmento de lo que es el canto a mí mismo del querido amigo Walt Whitman. Que estábamos justamente recordando, en realidad hicimos una selección de fragmentos de. El canto es como 60 páginas. Es larguísimo, pero el libro se llama Hojas de Hierba. Uh-huh. Y estábamos recordando, bueno, de 1855, y una de las traducciones fue hecha por Jorge Luis Borges, amigo de esta casa. Así es. Que lo ha traducido en 1972. Uh-huh. Y Juli acotaba en esta pecera. Uh-huh. Que en realidad Walt Whitman editó muchísimas veces, como 9 veces. Uh-huh. El libro. Sí. Ya que hasta su muerte le seguía agregando cantos. Así, en muchísimas grandes partes, digamos. O sea, es un libro que habla mucho más de él, digamos. Es una poesía, voy a decir, un libro autobiográfico, pero hecho en forma poética, digamos. Es muy interesante. Autorreferencial. Muy autorreferencial. Es un libro muy largo. Uh-huh. Las hojas de hierba son cerca de 600 páginas. Por suerte tengo una edición así. La tengo bastante completita. Así que viene bien para leerlo y para recomendar. Luego escuchamos de la lectura de Walt Whitman. Escuchamos a Arcoiris, la que fue la histórica banda de Gustavo Santaolalla. Pero acá no está Gustavo Santaolalla, es del primer disco que sacaron ellos en el año 77, llamado Los Elementales. Y quienes cantan esta canción es Arato Catlián y Guillermo Bandarán P, que es el bajista de la banda. El tema se llama Los Nacidos del Viento. Hermosísimo texto. Hermosísima canción. Hermosísimos textos son los que vinieron después también. Exacto, los poemas de Vicente Luy. Poeta cordobés nacido en el año 61, como dijimos también, se suicidó en febrero del año 2002 en la provincia de Salta. Y editó varios libros, Vida en Córdoba, Vicente le habla al pueblo, no le pidamos peras a Cooper, La sexualidad de Gabriela Sabatini, Poesía popular argentina, y póstumamente después editó La única manera de sentirse vivo es estando poseído, creo que se llama un libro. Es un libro increíble, que creo que ese fue el que yo te había prestado al principio. Pero en realidad ya te lo devolví. Hoy tuvimos una discusión. Claro, sí, nos agarramos de las mechas. Nos agarramos de las mechas antes de entrar porque él decía, vos lo tenés y yo no lo tenía, señores y sí, señoras. Pero ya lo tengo yo y me había olvidado. Y luego escuchamos al que para mí es uno de los 5 mejores artistas que escuché en mi vida, que es el señor Frank Zappa, haciendo desde Apostrophe del año 73, un tema bellísimo, un blues llamado Cosmic Debris. Sí, y queríamos aprovechar este tiempo para, justamente hoy en el programa, en un programa radial que salió por esta radio. Uh-huh, El Pensadero. El Pensadero, estuvo invitado Tomás Guala con su libro Nunca Estuve Solo, que lo dejó aquí como obsequio, como presente. Y quería recomendar su lectura. Tiene una edición bellísima, una ilustración bellísima. Es de Halley Ediciones, una editorial a quien acá recomendamos mucho. Gisela Aronzón, de quien leímos en otra oportunidad, también edita aquí. Mariana Krug. Hoy una gran cantidad de buenos autores que están editados en esta bellísima editorial independiente de poesía. Sí, dice así: Nunca estuviste solo, nació de forma inesperada. Se trata de un conjunto de poemas que Tomás trabajó en tiempo presente junto a Mariana Krug. En este libro vemos una nueva faceta del autor, quien asume su propia existencia a través de la palabra, el amor y el universo. No solo es un libro de poesía, sino para la poesía. Y el brevísimo poema que queríamos leer se llama Dios. Uh-huh. Y dice, cuando no se describe, es. Bellísimo. Un libro que tiene muy poemas muy breves y que recomendamos aquí en La Buena Memoria para su lectura y también buscar al autor, ¿no? Tomás Walla. Tomás Walla dice en su biografía, Tomás no tiene nada que decir de sí mismo excepto estos poemas. Que también podría ser un poema, ¿no? Una poema. Podría ser casi como una especie de poema. También vamos a... Bueno, vamos a... También hay textos para leer, ¿no? Hay textos para leer también, sí, nosotros. Sí, claro. En nuestra parte, queríamos leer un texto que justamente lo debatimos bastante con Julián. Sí. Nos vimos peleando en el programa justo por hoy, ¿no? Que está sobreentendido popularmente que es un poema de Walt Whitman que se llama No te detengas, que para mí es bellísimo. Y Julián aclaraba que en realidad no es de él, sino que en realidad son fragmentos, rejunte. Es como un rejunte tal cual, es una bolsa de gatos. Claro, sí, como todos los poetas, exactamente. Varios poetas. ¿Querés compartirlo, Juli? Lo quiero compartir, por supuesto. Es un hermoso rejunte que hicieron dentro de todo. Es un hermoso rejunte. Y que se hizo más conocido por la película Sociedad de los Poetas Muertos. Ahí aparece este texto, tal como lo lee Robin Williams. No te detengas, de varios autores, dice, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desacierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña. Nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos procedieron de nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Lo que se dice comúnmente que es un poema de Walt Whitman. Pero también hay textos desde este programa, que tiene una clara postura política, también hay formas de poder entender el feminismo desde la espiritualidad, ¿no es cierto? Exactamente, y para eso les queríamos compartir un texto que me parecía interesante para que probablemente muchos y muchas de los que están ahí escuchando conozcan, digamos, otra forma de abordar y de vivir el feminismo, que es el feminismo espiritual. Bruja, universitaria y feminista. El nuevo feminismo espiritual. Sin demasiado escándalo y cada vez con más fuerza, el movimiento feminista actual reposa, incluso sin saberlo, sobre la profunda capa de millones de mujeres que despiertan al feminismo desde la espiritualidad. Círculo de mujeres, bendiciones del útero, respiraciones ováricas, meditaciones de luna y tantos otros nombres toman día a día un papel más fuerte en la construcción de la nueva mujer. El nuevo feminismo espiritual busca retomar con fuerza el poderío de millones de mujeres de la antigüedad y de culturas actuales ajenas aún al patriarcado para recolocar a cada mujer desde el interior con apoyo del colectivo. Empoderamiento del cuerpo, sanación del linaje materno, renovación de la sexualidad femenina y cierre de heridas de género son algunos de los denominadores comunes de esta variante del movimiento feminista global. ¿Y por qué nuevo? Básicamente porque retoma una sabiduría ancestral con el papel de la mujer como guía espiritual de su colectivo, aderezada con la fórmula académica, intelectual y científica de miles de mujeres actuales. Así, encontramos doctoras en medicina que abogan por el rescate de la intuición. Christian Northup, cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. Psicólogas que rescatan cuentos para sanar el inconsciente femenino. Clarisa Píncola, Estés. Mujeres que corren con los lobos. Psiquiatras que enaltecen el valor terapéutico de los círculos de mujeres. Jean Shinoda Bolem, el millonésimo círculo. O artistas que escriben para romper los tabúes sobre el ciclo menstrual y el cuerpo femenino. Por ejemplo, Miranda Gray, Luna Roja. Es decir, mujeres educadas y cultivadas en el racionalismo, pero con la fuerza y el conocimiento suficiente para alzar la voz mientras tocan el alma de millones de profesionales, madres, trabajadoras, estudiantes. Una de las bases del feminismo espiritual actual es que busca la reivindicación y equilibrio de la energía femenina con su globalidad ecológica, nutricional, amorosa y mixta. Mixta porque reconoce que la herida del patriarcado sobre la energía femenina ha dañado el inconsciente colectivo de mujeres y hombres, provocado en estos últimos un daño a su sensibilidad humana, cierres emocionales y desequilibrios externos que aumentan la infelicidad inherente a la sociedad actual, y busca por tanto un trabajo conjunto para reinstaurar en ambos sexos la real energía femenina, aunque con prevalencia en la mujer. Quiero decir, no busca la venganza contra el hombre, sino una justicia y una recuperación de la energía nutricia, natural, en ambos sexos, apoyado desde el amor a movimientos como el Hermana, Yo sí te creo o el Me Too. El nuevo feminismo hila además con cuidado entre la sanación colectiva de 3.000 años de violencia de género que se encuentra en el inconsciente de toda mujer actual y el empoderamiento ajeno al victimismo, de tal manera que la recuperación de la fuerza femenina venga desde los cimientos de la psique femenina y no solo desde medidas externas y necesarias. Yo soy la noche en la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto y en toda la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto y en toda la libertad. El eco de torbellinos, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Ya soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. El cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy canto ya nada más soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Una palabra acorde como agua, carne para mi tierra. Una palabra certera flecha, agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria. La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Igual antes que elijamos el número, quiero hacer un breve anuncio. Más que nada, saludar a alguien que es un oyente del programa, al que le mandamos un enorme abrazo, porque ayer lunes cumplió sus 100 programas ya en una radio amiga de la casa, de la radio de Salón. Estamos hablando del querido amigo Fabio Gabriel Asa, que con su programa Boombox, Sonido sin Comprimir, ha llegado a las 100 emisiones, un programa que se dedica a pasar ya presentar bandas, autores. A mí me han presentado más de alguna vez con alguno de los libros que supe editar, y la verdad que ha llegado solo a esos 100 programas, la verdad se lo super merece. Es un gran amigo, una persona a la que quiero mucho, así que le mandamos este gran abrazo a él. Y también hacerles saber que este próximo jueves a las 9 de la noche está en el Salón Pueyrredón un festejo de los 100 programas, que va a haber un montón de artistas, bandas, y también va a estar yo, me invitaron a mí también a leer, y va a estar André de Michelis, Lou Bauman, Reptil Mercurio, una gran cantidad de bandas que la verdad vale la pena ver en vivo, pero por sobre todo acercarnos ahí hasta el Salón Pueyrredón y darle un abrazo al querido Fabio por los 100 programas de Boombox Sonido sin Comprimir, programa que sale todos los lunes a las 8 de la noche por Radio Salón. Bien, ya tenemos la calendarización. Muy bien, Juano, no vas a elegir vos, ¿no? ¿No? ¿Qué va a elegir, querido Lucas? Lucas, bueno, perfecto. ¿Tenés del 1 al 21? Elegí bien, ¿eh? La vez pasada elegí el 11, así que voy a elegir el 12. Anarquismo. Muy bien elegido. Este aplauso es para vos. Estamos en nuestra salsa. Programa ómnibus. ¿Qué dice? Programa ómnibus, dice. Va a durar 6 horas y no tenemos ningún problema en que dure tanto. Así que ya para el 10 de septiembre, ¿no es cierto? 10 de septiembre. 10 de septiembre vamos a elegir, no sé, texto de Bakunin, Emma Goldman, Victoria Volten, no sí, sé. Sí, mujeres, lindo, ¿eh? Muchas mujeres. Estaría lindo, sí. Tengo muchas ganas incluso de leer la carta a América Scarfo, a uno de sus amigos anarquistas, donde le explica el amor que siente por su amado y compañero. El querido Severino. Giovanni. Hermosa carta. Hermosísima carta. Así que 10 de septiembre, programa número 17. Sí, ya le adelantamos algo de lo que vamos a elegir. Sí, sí, por supuesto. Ahí habría que buscar qué música. Ah, ya sé quién puedo poner. ¿Te acuerdas de Protestango, Juano? Ese muchacho, un flaco, un divino, que ahora vive en Barcelona, sacó varios discos y hace entre tango, rap y... Y mensajes anarquistas, digamos que es muy interesante. Te lo voy a pasar, te va a re gustar. Bien, programa 17 va a ser sobre anarquismo. Yo, por mi parte, me despido y, haciendo ocasión justamente a retirarnos de algo en particular, vamos a. Bueno, va a leer, Nair quiere decir, uno de los más grandes clásicos de la literatura en castellano. Estamos hablando de Fray Luis de León, una persona que habla, sí, de lo que es la espiritualidad, pero también de encontrar una salida a toda la cuestión de la salir del mundanal ruido, es decir, salir de las cosas que nos hacen terrenales. Mal. Exactamente, y encontrar la felicidad. Es uno de los pocos poemas felices que puede encontrarse en la literatura, y no es poco, porque es una persona que ha alcanzado la felicidad. Y luego escucharemos a una grande de todos los tiempos, como lo es Nina Simone, porque siempre hay que hablar en presente de ella, haciendo Sinnerman. Así que, de mi parte, me despido hasta la semana que viene, y Nair va a leerles el querido amigo Fray Luis de León con su Oda a la Vida Retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbie el pecho que los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera,